loco. La concha. Radio sin oyentes. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea y conducción. Carlos Escliar. Diego Escliar. Ya en el cierre de este feriado de carnaval tengo una conclusión, que es que no hay manera de terminar un feriado de carnaval en el cual uno jugó con sus sobrinos, no con su tío. Claro. Durante 4 días enteros. Y esa conclusión, tío, es que no hay manera de no quedarse jijunto después de un feriado. Me gusta esa expresión, se jijunta, porque usted lo sabe bien, sobrino, se la ha usado siempre en el sentido de una expresión oscura, prácticamente una expresión de preocupación, yo diría casi al borde de un cierto hálito agresivo. Sin embargo, esa palabra sejijunto combina bien con otra palabra que se llama esperanto. Ajá. Además es cuadrisílaba, usted lo dijo bien. Eso es muy importante. Pero solo pocos elegidos pueden estar sejijuntos. Usted es uno de ellos, quizás por la naturaleza genética que le ha brindado la posibilidad de aproximar sus cejas juntas. Yo era, pero desde que me depilo cotidianamente no puedo estar más sejijunto y solo estoy esperando. ¿Con cera? No, yo tengo un método que es una suerte de tenaza. Uh-huh. De largo alcance, entonces lo puedo hacer en cualquier lugar. Perfecto. La tenaza se queda en su casa y usted, esté donde esté, la tenaza lo alcanza. Incluso le voy a decir más, últimamente he llevado a cabo reuniones ministeriales, reuniones con embajadores, y mientras tanto me he ido depilando las cejas justamente porque desde mi función, querido sobrino, yo no puedo estar cejijunto, al menos hasta mitad de año. A mí me ocurre que me afeito, ¿no?, el entrecejo, y sin embargo eso provoca la reacción desmesurada del vello. del vello. Esa palabra, qué bonita, ¿no? Del vello, vello. Porque cuando por primera vez una maestra me explicó las diferencias entre hombres y mujeres, utilizó la expresión el vello ensortijado pubiano. No se olvida nunca más eso. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Siempre estoy en esa búsqueda de en qué sentido estas tres palabras se relacionan. Casi son fundantes de una nueva literatura. ¿Las puede repetir? Es el vello ensortijado pubiano o el vello pubiano ensortijado. Sí. Totalmente diferente a cualquier otro vello lacio. No pubiano. Claro. Pero a mí me parece que esa expresión tripartita, para decirlo de algún modo, tiene mucho que ver con un gesto que usted ha tenido hoy, querido sobrino, y que quiero resaltarlo, subrayarlo, enfatizarlo públicamente. ¿Se refiere al vómito en la ruta 2 o a otra cosa? No. Usted ha hecho hoy 437 kilómetros para estar aquí a mi lado. Y yo, como decía don Jaime Sabines, lo reconozco. Bueno, muchas gracias, tío. Pero para mí es un placer también ahogarme con usted cada martes a las 21, aquí en La Tribu. Y quiero aclarar una cosa con este asunto de los sejijuntos, ¿eh? Aclárelo de una vez. No se trata de una expresión de enojo, porque ese es el modo en el cual se suele utilizar. La expresión está sejijunto es como está enojado. En este caso es literal, ¿eh? Algo en la relajación de mi frente y de mi entrecejo hace que me ponga sejijunto los feriados. Me relajo y, bueno, me pongo sejijunto. A mí me parece bien que usted sea autorreferencial, y cuando uno es autorreferencial generalmente es sejijunto. Muchos de los autorreferenciales solo saben mirarse al ombligo y no se dan cuenta que la belleza está no en el centro del cuerpo, sino justamente en la mirada. ¿Me está diciendo ombligo? No, le estoy diciendo que ya que somos autorreferenciales tenemos tres cosas para decir. Una, este jueves estaremos en el Hotel Bauen. No podemos saber en qué habitación. pero vamos a estar allí presentando el número 3 de la revista Crisis. Pero qué recuperado es recuperado el hotel. El Bauen es un hotel recuperado por los propios turistas que han estado allí 17 años para poder salir, y como no han podido salir, lo han recuperado para sí. Lo segundo que quiero decir es que hay una hermosa revista llamada El Laberinto, de los amigos de Preferiría No Hacerlo, de Barcelona, que merecen todo nuestro cariño. Sobre todo porque han hablado muy bien de nosotros, exageradamente. Yo creo que se han equivocado. Hablaron de banderas a media asta y todo. Ya leeremos eso que han dicho de nosotros, que es bastante perverso. Muchas gracias. Y lo tercero que quiero decir es que el próximo miércoles estaremos usted y yo, usted obligado. ¿Espere, mañana o el otro? No, es el próximo. Usted tiene tiempo todavía para... Entonces, ¿por qué no espera para anunciarlo el martes siguiente? Porque estoy ansioso, deseando que la Jam de Belgrano comience. Ajá. Porque no es que yo toque algún instrumento, ni siquiera la caja flamenca, sino que, curiosamente, yo toco la silla. Pero en el jazz me cuesta mucho seguir el ritmo y por eso voy insistentemente... Tresillo. A la Jam de Belgrano. Tresillo. Usted vaya en tresillo y va bien. Pero yo voy permanentemente a la Jam de Belgrano, sí, para poder ver si puedo copiar algún ritmo. Ajá. ¿Me entiende? Esto lo estamos diciendo porque nuestro amigo Josecito Verdicheschi está comenzando con las jams el próximo miércoles. ¿Eh? ¿Qué momento más? Casi, mire usted, una semana ideal, yo le diría. Sí, ahora hablando de ensortijado, esto que estamos haciendo se llama PNT. Programa Publicidad no tradicional. Publicidad no tradicional, es verdad. Fin de la publicidad, hablemos en serio y digamos algo antes de Chantal, porque si no esto parece Un feriado. Está muy bien lo que usted dijo, porque vio que hay discursos de día feriado. Sí, claro. Y hay discursos de miércoles que son horrorosos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué feriado vamos a pasar más música? Es algo que escuché en 8 radios al menos hoy. Ah, ¿y por qué feriado solo vamos a pasar cómo están los turistas en diferentes puntos del país? Y ¿no? Canciones cantadas por mujeres únicamente en el Día Internacional de la Mujer. Claro, hoy habría que felicitar a todas las mujeres, pero eso es imposible. Eso es imposible. Quien dice feliz día a todas las mujeres, por lo menos, está mintiendo. Usted tiene que decir feliz día a las mujeres que conoce, a las que conocen sus mujeres, y hasta llegar a un límite finito. Propiedad transitiva y no. Porque hay mujeres que efectivamente yo no saludaría en este día. Muy bien. Lo digo con todas las letras, y eso... Dígalo con nombre y apellido, presente la denuncia, tío. Lo voy a hacer con nombre y apellido, porque el neoliberalismo, querido sobrino, nos ha engañado permanentemente, sí, con estas totalidades absurdas. Como la mujer. Claro. No, algunas mujeres. Bueno, yo el año pasado no saludé el Día de la Mujer, sino al día siguiente. Uh-huh. Como diciendo, ahora sí. Aquí a Rosita Korenchuk no la estamos saludando. No, no la vamos a saludar. ¿Qué sé yo? Yo podría saludar a Ostrova, a Silvi, incluso a Pescado Rabioso, a Judith Mercadé, a Neusilene Tillera. En fin, yo podría saludar a esas mujeres que más o menos conozco. ¿Me entiendes? Pero no mucho más. No, no mucho más. ¿A Chantal? A Chantal yo sé que un día como hoy uno no la encontraría ni en su casa, ni al teléfono, ni en el email. Y como ella no usa redes sociales, a pesar de que se encuentra en Facebook una página de ella, a la cual mucha gente le ha escrito y le ha dicho, ay, Chantal, qué bien que tengas tu página, y ella no lo sabe. Y mejor así, ¿no? Entonces yo creo, y me parece que estamos dando un ejemplo del poema de ella. Usted vio que hay veces que las frases se alargan. Sí. Innecesariamente. Esta, por ejemplo. La que acabo de decir. Por eso Chantal tiene un poema para este momento. Y ese poema se llama O comienza, diciendo, las frases se alargan. Las frases se alargan como un rayo de sol en la mañana. Ha de ser cosa del sosiego. Lo sosegado se distiende, lo tenso contrae. Por un instante me desocupo, contemplo los usos. ¿Desde otro uso? Sí. ¿Será que el uso del sosiego tiene ventanas por las que el observador se asoma? ¿El observador? ¿Qué hace el observador en el uso del sosiego? Ha venido subrepticiamente, por afinidad. Se ha introducido como un ladrón que se viste de sombra para confundirse con ellas. No, al observador no le pertenece ese lugar. Digo ese lugar porque me ha sacado de él. ¿Me? ¿A quién ha sacado? ¿Quién había en el sosiego?

hoy o mañana, si no fuese un sueño. Aquello, no eso, ni mucho menos esto. Aquello. El día se ha ido y ahora andará por otras tierras, llevando lejos luces y esperanzas, aventando bandadas de pájaros remotos y rumores y voces y campanas, ruidoso perro que menea la cola y ladra ante las puertas entornadas. Entretanto, la noche, como un gato sigiloso, entró por la ventana, vio unos restos de luz pálida y fría y se bebió la última taza. Sí, definitivamente el día se ha ido. Mucho no se llevó, no trajo nada. Solo un poco de tiempo entre los dientes, un menguado rebaño de luces fatigadas. Tampoco lo lloréis, puntual e inquieto, sin duda alguna volverá mañana. Ahuyentará a ese gato negro, ladrará hasta sacarme de la cama. Pero no será igual, será otro día, será otro perro de la misma raza. La noche, como un gato negro, sigiloso. Aquí no pasa nada, salvo el tiempo. Irrepetible música que resuena ya extinguida en un corazón hueco, abandonado, que alguien toma un momento, escucha y tira. Don Pedro Guerra tuvo la osadía de musicalizar los poemas de Don Ángel González como nosotros tuvimos la osadía de leerlos. Ahí va, por aquí pasa un río. Por aquí pasa un río. Por aquí tus pisadas fueron embelleciendo las arenas, aclarando las aguas, puliendo los guijarros, perdonando a las embelesadas azucenas. No vas tú por el río. Es el río el que anda detrás de ti, buscando en ti el reflejo, mirándose en tu espalda. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Por aquí pasa un río, por aquí tus pisadas fueron embelleciendo las arenas, aclarando las aguas, puliendo los guijarros, perdonando a las embelesadas azucenas. No vas tú por el río, es el río el que anda detrás de ti, buscando en ti el reflejo, mirándose en tu espalda. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. No vas tú por el río, es el río el que anda detrás de ti, buscando en ti el reflejo, mirándose en tu espalda. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. ¿Y por qué tuvo que morir Ángel González, tío? Qué pena, ¿no? Qué pena. Yo me acuerdo, creo que fue una mañana que me avisó un querido amigo madrileño. Usted vio que hay ciertas amistades y ciertas hermandades que están sostenidas por una tercera cosa. Por ejemplo, Ángel González con tu amigo madrileño. Exactamente. Y lo bueno de eso es que cuando la tercera cosa desaparece, queda una memoria de ese vínculo. Pero claro, uno no puede repetirse hasta el hartazgo a partir de esa idea de ¿te acordás de la tercera cosa que nos unía? Uh-huh. Por suerte, querido Diego, en la poesía no importa que se muera el poeta. Sobre todo si fue publicado, ¿verdad? Si no tenemos testimonio, mala suerte, y la tercera cosa tendrá que ser una pelota de fútbol, como nos gusta tanto también. Pero en este caso es curioso cómo queda entre dos personas un tercero, un muerto vivo. ¿Me entienden? Uh-huh. Por lo tanto, yo muy contento de que cuando recibí la noticia, pensé que era, pues eso, una noticia. Ahora, es curioso, y perdón que vaya a criticar la musicalización de hoy, ¿no? Pero Ángel González, hágalo, que tenía una gran musicalidad a la hora de leerse, que haya elegido hacer este disco con Pedro Guerra, que a mí me parece muy bien como testimonio, pero realmente complicado, tío. Es complicado. Yo, si no supiera que en realidad fue como una junción, se dice. Sí. Unción, extrema unción es otra cosa. Una, claro, ¿una porque, comunión? No, claro, porque sabe que en portugués junção quiere decir eso, ¿no? Sí, pero yo no pienso en portugués. Es hora que comience, querido sobrino, a los 27 años. 28. 29, gigante. Bueno, lo que quiero decir con esto es que yo también reconozco que hay una melodía ahí que es artificial a la poesía de Ángel González. Es decir, estas canciones son más melódicas que los poemas. Pero probablemente pase siempre que se musicalice cierta poesía, ¿no? Sí, la sensación es que le falta una cucaracha caminando por la guitarra, Pedro Guerra, que a don Ángel González le caminaron por la garganta, eso todo el mundo lo sabe, hayan leído su biografía o no. Tómelo como un homenaje, porque de esa manera se ha multiplicado la voz de Ángel González, que creo que la poesía a veces tiene lugares tan restringidos, y que esto ha sido una forma de amplificación. Claro que esa forma de amplificación puede no gustarnos. Y mal hemos hecho hoy en querer ilustrar al poeta Ángel González con estas músicas. Usted dice que a cada Ángel González le llega su Pedro Guerra. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me gustó, por ejemplo, cuando... Mire lo que le voy a decir, ¿eh? Cuando Víctor Heredia musicalizó a Pablo Neruda, me gustó más Pablo... Víctor Heredia que Pablo Neruda. Ajá. Cosa que no me ocurre con otros poetas que prefiero leerlos. Pero Neruda, que ya era era cancionero ya, uh-huh, de alguna manera, me gustó la complejidad de la música. No, y después porque, por supuesto, si es una puerta de ingreso a que mucha gente conozca a un poeta que no lo conocía y sí lo hace a través del músico, bueno, bienvenido sea, tío. De todas formas, este disco fue hecho cuando Ángel González ya estaba viejito y esa voz que fue grabada en este disco, intercalada con las músicas, es esa memoria que quedará terriblemente grabada. A juzgar por lo que está ocurriendo enfrente nuestro en este momento, sí, dudo de la continuidad de preferiría no hacerlo en la segunda media. Se quedó todo en blanco. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Tío, y por más que hemos intentado pegarnos con un martillo durante la tanda para sentirnos algo más doloridos y volver sobre los poemas de Ángel González, esa pésima interpretación que podemos darle un martes feriado de carnaval a las 21, cuando uno lo escucha a él se da cuenta de lo complejo de la tarea que hemos asumido en el día de la fecha. Y por otro lado es anticarnavalístico, ¿verdad? Oh, si hay algo anticarnavalístico es Ángel González. Me gusta mucho aquel fragmentito de Ángel González que no hemos comentado aquí, sino otra vez, ¿no? Aquel que dice lo que queda tan poco ya sería suficiente si durase. Me gusta eso por lo poco y porque durase lo poco. Sí, me gusta que el tiempo pase a ser una duración. Esa es una linda idea. Y no un segundo. Hablando de eso, querido sobrino, y como me acabo de dar cuenta que hay un operador del otro lado, más bien una operadora, que acá dice en el aire que tenemos un micrófono enfrente y usted está con auriculares igual que yo. Este es un programa de radio que necesita, llegada a cierta hora, decir si las cosas están bien o están mal. Porque la humanidad está en penumbras en este momento, querido Diego. ¿Está bien o está mal, tío, que un murguero de la murga, los asfaltantes de Villa Domínico, que se puso a Ángel González en la levita, haya sido expulsado por la directora por no ponerse otra cosa? Está bien que haya sido expulsado si mientras tanto estaba intentando bailar al compás de Ángel González. Ajá. Yo he intentado bailar esta tarde en casa Ángel González, que no es lo mismo que bailar Jaime Sabines. Bueno, Chantal Maillard ya sabemos que no se baila. No. Se padece. Y Jaime Sabines es un danzón, eso ya lo tenemos claro. Pero ¿cómo se baila Ángel González? Qué difícil, ¿eh? Agarrado de su barba. Ajá, es una opción, o a caballito. Pero escúcheme, sobrino, yo tengo una segunda que me tiene a maltraer. No he dormido prácticamente los últimos 7 meses, desde que se ha puesto un jazmín en casa. Entonces mi pregunta es si está bien o está mal que el jazmín decida cuándo quiere y cuándo no quiere dormitar inclinado. Está bien que lo decida. Que lo decida el jazmín. Lo puede decidir el jazmín, usted no tiene nada que hacer ante la decisión del jazmín. Déjelo inclinarse como quiera. ¿Le gustaría una película que se llame Las decisiones del jazmín? Prefiero La inclinación del jazmín. La inclinación del jazmín. Sí. ¿Esa que sería una película iraní o francesa? Iraní. Iraní. Pero que al final metió mano Hollywood y termina con una represión. Un Bollywood. ¿Está bien o está mal, tío, soñar con la madre de un amigo de la primaria 40 años después de haber cultivado con él una amistad por demás engañosa? Sí, yo le quiero pedir disculpas públicamente a ese amigo que mantuve durante más de 40 años. A mí lo que me interesaba era su madre, hasta que la vi hace poco, en el Día de la Madre. ¿Y se acabó el interés? Me gustaba más él como amigo que ella como posible apetente. ¿Me entiende? Sí, entiendo. Pero en todo caso yo he sufrido doble desengaño. Uh-huh. Haber mentido a un amigo tanto tiempo y haber malogrado un amor adulto. No, por supuesto, con lo ensortijado que se pone el vello a determinadas edades. Y tengo esta última pregunta que, bueno, esta es atroz directamente. ¿Está bien o está mal, querido Diego, que los relojes suizos tengan fama de ser mujeriegos? Bueno, eso no está ni bien ni mal, tío. Ajá. El reloj suizo actúa de una manera que lo podemos denominar como mujeriego y no se puede calificar de bien o de mal. Ahora, cuando un árbitro suizo no cobra penal, sí, cuando corresponde, como hoy, a los 40 minutos del primer tiempo entre Barcelona y el Arsenal, sí, bueno, está mal. Está mal. El problema de los relojes suizos no solo es que son mujeriegos, sino que además son de Capricornio. ¿Usted lo sabía? No sabía eso. Todos los relojes suizos son de Capricornio. De difícil socialización, entonces. Con ascendiente en cáncer. Ajá. y ratas. Sí. O caballos. En el chino. O caballos. Sí. Bien. Y eso da como resultado que son... Una película búlgara. Ajá. O Bulgari. Sí. Que es otra marca de... ¿no? Que termina con un plano de una taza de 45 minutos. Volcada y sin salida, donde tengo el amor, toco la herida, donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo, y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe es segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. ¿Dónde tengo el amor? Toco la herida. ¿Dónde dejo la fe? Me pongo en juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe es segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Pero nunca o amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Frase de la chapa. Lo poco que queda ya sería suficiente si durase. Poemas de Ángel González. Entonces, en los atardeceres de verano, el viento traía desde el campo hasta mi calle un inestable olor a establo y a hierba susurrante como un río, que entraba con su canto y con su aroma en las riberas pálidas del sueño. Ecos remotos, sones desprendidos de aquel rumor, hilos de una esperanza poco a poco deshecha, se apagan dulcemente en la distancia. Ya ayer va susurrante como un río, llevando lo soñado aguas abajo hacia la blanca orilla del olvido. Hilos de una esperanza poco a poco deshecha. Me arrepiento de tanta inútil queja, de tanta tentación improcedente. Son las reglas del juego inapelables y justifican toda, cualquier pérdida. Ahora solo lo inesperado o lo imposible podría hacerme llorar. Una resurrección, ninguna muerte. Solo lo inesperado o lo imposible podría hacerme llorar. Si tuviésemos la fuerza suficiente para apretar como es debido un trozo de madera, solo nos quedaría entre las manos un poco de tierra. Y si tuviésemos más fuerza todavía para presionar con toda la dureza esa tierra, solo nos quedaría entre las manos un poco de agua. Y si fuese posible aún oprimir el agua, ya no nos quedaría entre las manos nada. Y si fuese posible aún oprimir el agua.

Una mañana en el salón comedor del hotel, durante el desayuno, el bosque brotó. Quebró las losas y se desplegó entre las tazas, los mozos, las tostadas. Yo no sé quién agarró la concesión de esto, pero el servicio es un desastre, opinó una señora. Apuntes de prosa, perdón. Diego, se trata de ese hotel que yo bien conozco, ¿verdad? Sí, claro. A mí me pasó algo muy parecido en ese hotel. Lástima que no tomé apuntes. Brotó el bosque. Yo estaba desayunando, ¿verdad? Y me entró una piscina en el ojo. ¿La piscina entera? La piscina entera. ¿Con la gente que estaba bañándose o...? No, porque era tempranito. Ajá. Pero se ve que prendieron el hidromasaje. Sí. Y el ojo me hacía como cataratas. Sí. Desde ese entonces es que no veo bien. Ajá. Ahora, me gustó su repentización. Yo diría otra vez esa búsqueda que usted tiene de ser un cronista de su época, no de esta época, sino de su época. Es decir, usted está en un hotel y escribe sobre un hotel. No, bueno. Usted sale al bosque y escribe sobre el bosque. Usted está... Sí, usted tiene que mirar más hacia los lados, querido. Usted sale a la nostalgia y escribe sobre la nostalgia, entonces. Bueno, pero no va a comparar una taza de café con un vaso lleno de tristeza. Mire, la batalla que usted ha librado contra todos los objetos, sí, y que los ha eliminado para siempre de la poesía, sí, es una batalla en la que yo no lo voy a acompañar, tío, de ninguna manera. En por realidad... por el contrario, si alguna vez nos vemos enfrentados, tendré que disparar. Escúcheme, déjeme decirle solo esto. No es que yo he abandonado los objetos en la poesía, los he abandonado en general. Ajá. Usted ve que yo uso una ropa que no es objeto, digamos. A no ser por ese cenicero de Atenas que tiene. Es verdad. Tengo un cenicero larguísimo de Atenas que dice Recuerdos de Constantinopla. Por eso es tan largo. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Pablo Escliar. Bueno, un poema para la ocasión. Porque también es un apunte. Yo estaba el otro día en un bar, en un hotel, y de repente el bosque entró por la losa radiante. No, usted no dijo eso. No fue exactamente eso. Puede que la tontería haga piruetas hasta hacerte reír desdentado. Que te convenza de lo imposible y que muestre sus fauces de siempre miedosa tirana. Puede que la idiotez no sea mezquina y olvide de día, maldiga de noche y te consuma, te desplace, te obligue a un rostro que siempre es suyo. Puede que te salves negándote la inmensidad de un tiempo imbécil, pero puede también que no haya nunca parecido a ninguna salvación. ¿Puedes leer el final de nuevo, que era bueno y lo leíste mal? Pero puede también que no haya nunca nada parecido a ninguna salvación. ¡Qué lindo! Imbécil. Digo, no. Imbécil estaba antes. No, ese final está muy bien. Me llamó mucho la atención que aparezca en un poema tuyo la idea de piruetas. Ajá. Puede que la tontería haga piruetas hasta hacerte reír desdentado. ¿De qué habla esto el poema, tío? ¿Eh? ¿De qué habla este poema? Yo estaba en casa, ¿no? Sí. Y entró una pirueta. Y entró una pirueta desdentada. Sí, desde ese momento está ciego. Usted sintetiza todo lo que me pasa mucho mejor que horas de análisis. Claro. Que no hago, por otro lado. Pero este poema está dentro de los 10 poemas que más me gustan de los que alguna vez he escrito. ¿En serio? ¿Sabe por qué? ¿Sabe que me gusta que nombro acá la capital de Albania? ¿En qué lugar? Tirana. Tirana, claro. Y como usted siempre me dice que yo puedo ser un poeta guía de turismo, así como Asunción, hablo de La Paz, de esas cosas. Acá he puesto Tirana, usted no lo notó, ¿no? No, vi que lo subrayó en el momento en el cual lo leía. Le hizo un circulito alrededor a la palabra Tirana. Tirana, la capital de Albania. Sí. Y ya que estamos de paso, aprovecho, porque yo debo ser el único argentino que tiene al lado unos kiosqueros de Albania. Porque no es muy tradicional la inmigración albana o albanesa en nuestro país, ¿verdad? Venden los cigarrillos que a usted le gustan. En fin, después de largas discusiones, sobre todo sobre los nombres de las cosas. A mí me gusta ir ahí porque pasa una media hora muy agradable. ¿Media hora cada vez que va? Por lo menos. Ajá. Bueno, no es tan fácil llevarse 20 cigarrillos de un kiosco. Digo, usted porque está acostumbrado... No, es cierto. ...a que lo atienda gente que habla su propia lengua. Sí. Pero vaya usted a pedir algo... irreconocible. Bueno, hoy escuché una conversación entre una coreana y un gangoso. No tiene remate el chiste, pero fue así. Entre una carioca, no, ¿qué dijo? Una coreana y una gangosa. Y gangosa de aquí, de este noble país. Imposible saberlo, tío. Claro, los gangosos tienen una patria aparte, ¿sabía usted? Sí, están pidiendo por su independencia. Igual que los homosexuales, como no, dijo Monseñor Corbachín. No. Ah, menos mal que me tiró la cita. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. A veces siento al Inadi acá, cerquita. Nosotros jugamos un poquito, pero usted casi no me deja decir que eso lo dijo el peor de los presbíteros. Ah, bueno. El peor de todos, ese que dijo que... ¿Sabe qué? Lo mismo que se dijo a los homosexuales se dijo alguna vez de los sordos. ¿En serio? Que se vayan a vivir a otro país y qué sé yo. ¿Había muchos? Sí, por este tema de que hablaban, usaban otra lengua. Usted lo sabe, pues yo ya le he llenado la cabeza de ese tema. Pero ahora en la pantalla podemos ver un cuadradito dedicado a los sordos, ¿no? Dedicado a los que usan lengua de señas, sí. Pero me parece que todavía hay un error ahí, ¿no? Que es mientras habla la presidenta... Está ese cuadrito y luego... Si relata Marcelo Araujo, no. Bueno, debe haber el closed caption. Se lo digo en italiano para que usted me entienda. ¿Closed caption? ¿En qué? No. Ciérrate caption. Closed caption. Closed caption. Que son esos subtitulados que aparecen automáticamente. Ajá. Úselos alguna vez porque se va a sentir un verdadero tartamudo. Tenemos todos los programas que hacemos en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí pueden escuchar, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Incluso este programa, este mismo, que todavía está en vivo, un poco agonizando, querido Diego. Pero ya está subido. Y que ahora vamos a decir que nos reencontraremos este jueves en el Hotel Bauen a las 7. Así es. Yo lo que diría es que así como agoniza, es innecesario alargar la frase. ¿Me entendió? Sí, ese me entendió, alargó la frase, por eso me quedé callado. Bueno. ¿Ok? ¿Usted me sigue queriendo como...? ¿Eh? El Bauen queda en Callao 360, allí estaremos a las 7 de la tarde en la presentación del número 3 de la revista Crisis, haciendo un mini Preferiría No Hacerlo. Un mini de 42 minutos. ¿42, da? Y démosle 42 minutos. Es que le sacás la tanda, le sacás un tema y estamos. No, pero no seamos mezquinos. Bueno. Que viene mucha gente a no vernos. Es cierto. Sobre todo van a la revista. Van a ver la revista. Una particularidad que existe en nuestro blog es que ya está el programa de la semana que viene, ¿eh? Sí, ya lo hemos dejado allí, incluso con todos los comentarios de hoy. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Tío, esa voz que no es la mía es la tuya, ¿eh? Sí, y esa voz que no es la mía es la tuya, pero el blog es muy largo, hay que cortarlo. Ana Maciel en la operación técnica, como todos los martes a partir de ahora, porque vio que marzo arranca como tal. Arrancó con todo el año, ¿eh? Eso. Este año sí. ¿Y Ana estará, no se irá a México de nuevo, Ana Maciel? Pregúntale. Ana, ¿te irás a México nuevamente? Ojalá. Todos estamos en este país pensando en irnos a otro. Querido Diego, y eso, la culpa la tiene el neoliberalismo. A todo Preferiría No Hacerlo le llega su bicho reactor en la continuidad de la tribu. Preferiría no hacerlo. Bueno, mucha gente nos ha saludado, querido Diego, sí. Pero yo no leo desde aquí. Dice, claro, mucha discusión sobre si está mal o está bien lo del jazmín inclinado. No podemos responder a todo lo que nos preguntan si está bien o está mal, ¿eh? Tampoco podemos nosotros... ¿Por qué no nos preguntan si está bien o está mal hacer un programa como este? Eso me parece que no está en duda, está mal. Está mal directamente. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.